Simplemente por placer. El alcohol, la cocaína, la morfina, todas estas drogas actúan sobre el cerebro. Cocaína, la mecánica del placer. Cocaína. Del placer.